tal? Buenas tardes, ya estamos al aire de nuevo en una emisión más del On The Rock. Ay, ay, ay, chulada. Chulada de maíz prieto. Nos quitamos los lentes porque dicen que venimos bien pedos y que no sé. Que venimos crudos. Nos andan calumniando cosas que sí, ni siquiera son ciertas. Exactamente, pero bueno, está muy bien. Analízanos cómo están, espero le hayan pasado a chingón el fin de semana. Como siempre, un placer haber bebido con ustedes. Bueno, tenemos unos invitadazos este día, esta emisión. Una bandota. Deja, recuerdo cómo hacía el Dora la Exploradora la presentación de los invitados. Siempre decían: y recuerden que aquí los invitados se presentan solos. No sé qué mamá. Así decía siempre. O no, Chapis Punk. A ver, pero bueno, entonces que se presenten solos, ¿no? Preséntense solos, canalitos. Así se une aquí Dora la Exploradora. Carol Noan, vocalista y guitarra rítmica. Algo así puede decir de Furio. Eso, chingado. Y acá, otro está también viene crudo porque también viene crudo. Excelente. Sí. Yo sí no me los voy a quitar. ¿Qué onda? Yo soy Carlos Negro, baterista de Furio. Eso, chingado. Pues una bandota aquí sobre la mesa, canalitos. Entonces, vamos a preguntarles todo, así. Y recuerden que aquí en Onda Rock somos bien pinches amarillistas, entonces hacemos algún tipo de pregunta así, no muy cómodas. Sí, inapropiadas, ¿no? No, es cierto, aquí a la pandilla se les quiere. Muchas gracias que vinieron, sabemos que vienen de lejos, pero hicieron acá el esfuerzo, entonces Onda Rock lo agradece. Sí, luego con estos pinches tráficos de las ciudades y los calores. No, pero está chido, güey. O sea, espacios, güey, que sean espacios para el rock legítimos, está cabrón encontrar. Eso es muy bueno. Sí, es lo que... O sea, estará la radio pública, lo que tú quieras, güey, pero todo es un business, güey, siempre, ¿no? Claro, siempre, sí. Esa pinche maquinaria siempre te vende lo que ellos quieren que tú escuches. Todo va sesgado, ¿verdad? Todo ese pedo. Pero aquí en internet podemos hablar de lo que queramos. Sí, y precisamente esa es una de las razones por la cual el donde rock es un lugar donde suena el rock chingón, ¿no? El rock chido. Exactamente. Pues como dice Carol, que de alguna manera la radio pública, pues sí está como todavía funciona, ¿no? A pesar de las décadas que han transcurrido, la payola sigue presente en muchos de los medios. Y pues si no se paga, pues no se transmite, no se programa. Sí, pero miren, aquí en Onda Rock, 2 horas para Furio, chica, la madre. 2 horitas, ¿no? ¿Quién les hace una entrevista de 2 horas? ¿No? Entonces, pues ¿cómo la está pasando Furio en estos momentos? Cuéntenos. Pues está chido, la verdad es que la banda ya es, pues es que relativamente es nueva. Pero bueno, con ustedes también, con Rockstar Monster, me acuerdo que llegamos a tocar aquí, estábamos platicando en el Doberman, ¿verdad? En el Doberman, sí, pero sí. De Nesa, güey, que ahora es un putero, ¿no? No sé qué es. Seguramente, porque ya todos... Todo ahí es un putero. Sí. De hecho, era putero antes de ser el Doberman. Era putero antes. Yo me acuerdo que el escenario ya tenía el tubo en medio, ¿no? Sí, tenía el tubo. De hecho, no lo quitaron, de hecho, se hacían las tocadas y seguía el tubo, cabrón. Ya lo fue Dober, luego regresó a ser putero y pues, ahora quién sabe qué será, ¿no? Pero era legendario ese. Sí, digamos que. De hecho, ahí fueron como que nuestras mejores tocadas, güey. Digo, como nuestro bautizo, cabrón. Ya, y sí. En el que salimos como una banda de rock, así como de morros, güey. Estábamos morros, güey. Teníamos 20 años, creo, güey. 19, güey. No mames. Y ya andaban moneados. O sea, ya me acuerdo que. Ya moneada. Ya moneada. No, ¿qué tiene que decir al respecto, caballero? Es que estaba bien mono. No me acuerdo de eso. Estaba hasta el furio. Estaban hasta el furio. Sí, eso es Toquines. Entonces, ahí ese fue como un punto nodal en fue esa, la historia. Fue esa parte en la que empezamos como una banda amateur, se puede decir. Y conocimos a Fer con una banda distinta que se llama Power Trip. Distinta y extinta. Muy buenos tiempos también con el Power Trip. Sí, la neta es que tuvimos muy buenas tocadas, güey, con esa banda, güey. Sí, tocamos varias veces. Y pero realmente nosotros aprendíamos de ellos, o sea. También nosotros éramos, ¿no? Sí. No éramos los profesionales de la escena, ¿no? Pero se complementaba y estuvo bastante chido porque alternamos muchas veces en muchos escenarios y pues, grandes tocadas como dices, la verdad es que sí. Estaba chido, era mucha irreverencia. Yo me acuerdo que en esa época pues, pensaba menos las cosas, yo güey, decía, ¿no? O sea, ni siquiera me importaba si les iba a gustar o no la música, que a lo mejor es algo que perdí en cierto modo en estos tiempos, güey. Pero nos hacía más naturales, no tocábamos nada, güey, o sea. Es que era parte del rock, es actitud. No tocábamos, era música bien simple, güey, pero pues yo me acuerdo que me subía, güey, me sentía pinche Hércules, güey. Y toda la banda ñera, güey, le decía, chinguen a su madre, puto. Así, güey. Y nadie se ponía el pedo, güey. En mesa, cabrón. Sí, güey, en mesa y estaba bien cabrón, güey. Déjenlos que salgan. Sí. Sí, la banda se prendía más. Sí, se prendía sí, más, güey. O sea, y la pandilla de mesa está acostumbrada a que sí, se le hable a que los traten todo. Sí. Pero siempre es con. Siempre he pensado que aunque uno esté mentando madres, o este, pero siempre hay respeto, güey. O sea, de aquí para allá, sí, ¿no? Güey. Siempre está chido, se pone bien, ¿no? Pero, y también, bueno, no sé si haya cambiado la época, güey, no sé qué pedo, güey, pero pues la banda ya escucha como que música diferente, güey, ya casi no asiste a los lugares, güey, o asiste a los mismos lugares. Y ese güey es un tema es que no, siempre güey tenemos aquí en la mesa, güey, ¿por qué la banda no va? Pero es que no debería ser un tema, güey, porque, o sea, a lo mejor muchos sueños de muchas bandas, güey, tocar este, en los lugares clásicos de la congresa. En donde si hay bandas dos chidas, güey, pero la neta, güey, lo chido, güey, está en el estado, güey, está en provincia, en la periferia, ¿no? Sí, güey, en periferia, cabrón, exactamente, sí, este, la otra vez comentamos de que alguien dio la opinión de que pues la banda no iba porque está como centralizado el pedo en la ciudad, ¿no? Que todos quieren ir como al centro, a la Condesa, a no moverse tanto, ¿no? Pero como dices, el rock de lo que nosotros estamos hechos aquí, underground, y el rock bravo y el rock este con algo que decir, si está va a lugares un poco no convencionales, ¿no? Más oscuros, güey. Ajá, sí. Exactamente. Pero son bandotas, güey, o sea, porque no es la complejidad de la música, güey, sino es la pasión con la que tocan, ¿no? Sí, auténtico. Yo he visto bandas ahorita. Es que no hay rock, güey, o sea, el rock comercial, güey, no es rock, güey. Sí. O sea, son tintes de que tiene de rock, güey, pero todo es pop, güey, pop rock, güey. O sea, las bandas de rock, güey, que yo he escuchado en la pasada fiesta que estuvimos, güey, o sea, estuvo de huevos, güey, ¿no? ¿Dónde se cayó? En la que veníamos comentando con un chavo de tres pisos, güey, y sobrevivió, güey. En el Zapo Fest. Sí, no, a sí, bueno, mira, sí, bueno, nadado por esa mamada, no lo puedo creer, pero... Pasó, sí, se aventó un pendejo del tercer piso en una fiesta del rock que acostumbramos a hacer algunos todavía. Estuvo muy cabrón, es verdad. Ay, si eso pasaría en la Condesa, hubiera un brincolín o algo así, ¿no? Pero bueno, vámonos con rock, ¿no? ¿Qué vas a poner, mi voz? Tenemos de entrada una rola de Monster Magnet por ahí de cámara. Vénganos por ahí. Strong in the lane. Some Diamond, I'll explain. The roof's got a hole. estuvo el primer bloque musical con los Meat Puppets y Roof in a Hole, y antes Monster Magnet de ese discazo Last Patrol, que es el último que sacó. Qué buena rola nos pusiste. The Leap Without, sí. Leap Behind the Clouds, viviendo detrás de las nubes. Que pues es parte de esa sección de voz dedicada, pero. Así es, aparte de esa pinche sección, ya se mete ya en cualquier momento. No, pero pues, ya sabes que a partir de este programa. Ajá. Va a haber una rola, pero ya no vamos a decir ni cuál ni para quién. Así. Y si me preguntas por qué, es porque así es el amor. Ah, entonces, ¿cómo se llama? ¿Va a llamar la sección? Pues ya, es así, anónimo. ¿Ya anónimo? No, vale. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos con nuestros compas de Furio. Carnalitos, nos traen sorpresitas, ¿verdad? Vienen a presentarnos una sorpresa. Mm. Cuéntenme. Pues tú, negro, tú eres el indicado. Sí. Está echando más talacha. ¿De la coca? No, también. De eso hablamos al rato. Ah, pues, bueno, este es nuestro EP. Se llama. A ver si le puedes dar ahí un close-up. Échale zoom. Yo lo acerco a la cámara. Ahí se ve el pelo. ¿Sí te ve? Claro. A ver, espérate. Ok. Bueno, es nuestro EP. Se llama ¿A quién le perteneces? Y lo grabamos este año porque, pues, bueno, era el siguiente paso que teníamos que dar después de los conciertos en vivo. Pues, ya sabes que mucha gente se acerca, ¿no? Y te pide, oye, ¿qué? Denme algo de lo que han grabado. Denme algo. No traen un disco. ¿Dónde los puedo? ¿Dónde los tengo? Un 20 para Caguama. Un 20 para Caguama. Ajá. Y bueno, pues decidimos que ya era momento de grabar, ¿no? Aparte, son 5 canciones. La primera es Di, la segunda es Volveré, El Destino del Hombre, Demonios y Sueños, y por último es Caer. Caer es nuestro primer sencillo. Este, pues es una balada, ¿no? Básicamente. Una balada. Pues sí, es una baladita. Sí. Cuéntenos el proceso de este EP, cómo escogieron las rolas, dónde lo grabaron, ustedes lo están gestionando. Sí, bueno, retomamos este proyecto de Furio en septiembre del 2015. 30 de septiembre de 2015, me acuerdo que fue nuestro primer ensayo. Ajá. ¿Después de cuánto? Se metieron un rato en pausa, ¿no? 7 años en stand-by. 7, 8. En los que no, ni siquiera nos veíamos en la posibilidad de regresar. Oh, ya. ¿Se pelearon? No. No, neta que no. Hubo una Yoko Ono, ¿no? Sí, me caen en la verga, pero no nos peleamos. O sea, nos peleamos antes, pero ya para separarnos no fue por pelear. Fue por Yoko, no. No, tampoco. Algo parecido. ¿Sí? Pero no, fue por un amor. No, por las circunstancias de la vida. Ya. Cada quien agarró su camino. Pero 7 años. Siete años. Es algo, entonces. Pues te digo, no teníamos ni la intención de regresar, o sea. No había así como esa idea o que nos juntáramos a ponernos nostálgicos, ¿no? Oh, ya. Yo, de hecho, yo en ese periodo de tiempo de 7 años me fui a vivir a Guadalajara y no pensaba regresar, ¿no? Igual por circunstancias de la vida regresé. Y de hecho cuando empezó este pedo es porque me encontré un morro que antes iba a vernos tocar, se llama Mauricio, un saludo a ese güey, y aprendió como a tocar la guitarra el güey, y decía, güey, vamos a hacer algo juntos, güey, tengo una compu, y el güey medio güey le podía ir mover a la compu, le hicimos unos experimentos y ahí se los enseñé y dijo, güey, vamos a ensayar a ver qué pedo, ¿no? Ahí se oye como que eso. Rentamos una sala de ensayo y pues ahí se dio la magia en el primer ensayo. Y uno, no solo era el ímpetu puberto, no, güey. De hecho, en ese primer ensayo salió Di, güey, que es la canción, es la primera canción de este disco, sí. O este EP. Salió, güey, que no mames, güey, ¿no? Hay que escarbarle a ver qué más hay ahí, güey. Ahora sí que sin ningún plan de, güey, hay que hacerlo así, o sea, hay que seguir ensayando, güey, si fluye, güey, pues seguimos, si no. No, güey, y de hecho ensayamos todo el 2015, o sea, septiembre hasta marzo más o menos del febrero del 2016, seguimos ensayando hasta que nos invitaron a una fiesta, güey, a una tocada. De hecho, nuestra primera tocada más bien fue en el Cosa Nostra. Ya. el que está ahí enfrente de la Arena México. Uh-huh. Y de hecho todavía cuando regresamos esa primera vez, pues nadie fue y no había nadie, güey. Había como 5 personas, güey, y estábamos bien nerviosos, cabrón. Ay, qué bueno que no veía nadie. O sea, yo me acuerdo, güey, que de los pinches nervios, güey, toqué sentado ese día y eso que no había nadie. No, no había 5 o las... El único público había era las otras bandas con las que íbamos a tocar. ¿No? Casi es el modus operandi. Pero sí, güey, ha sido un proceso, güey. O sea, no planeamos nada y entonces todo el 2016... Sin querer hicimos 36 tocadas. ¡Ájale! Eso es bastante. Ajá, sin querer hicimos 36 tocadas. Uh-huh. Para cuando empezó el 2017, en enero dijimos, no hay que hacer nada, güey. Hay que buscar estudios, güey, para ver. Bien. ¿No? Porque es como complicado encontrar un estudio, güey. Es caro, ¿no? Hay un boom de estudios, pero hay un chingo de estudios, ¿no? O sea, hay unos bien caros y hay unos bien chafas. Hay unas que solo te quieren sacar el varo y nada más te dan vueltas y vueltas y vueltas. Y luego no sabes cuál, güey, porque luego el caro, güey, no hace cosas chidas, güey. Mm. Y a veces el barato hace cosas chidas, güey, pero por el prejuicio, güey, de decir, güey, no. ¿Quién me verga brava ahí, güey? Sí, no, sí, ya, las bandas que si nos están escuchando, sí quítense ese prejuicio de que un estudio debe estar muy caro para que suene. Ya no, ya con las cosas, la tecnología. Si es con una computadora. Sí, no, que tengas las interfaces. Las herramientas. ¿No? Es lo más importante. Y que sepa el profesor. O sea, si hay diferencias, güey, en el equipo, güey, o sea, en ciertas cosas, claro. Pero siempre quien va a hacer la diferencia, güey, en un proyecto, güey, es el mono que está tocando. Claro. ¿No? Ajá. O sea, sí. Te pueden poner una guitarra de 80,000 pesos, cabrón, pero si no tienes corazón, güey, si no estás tocando que tú sientes, lo que viviste, o estás bien pedo, ¿no? O estás bien pedo. Estando pedo puedes transmitir, sí, ¿no? Sí, exacto, güey. Pero si no tienes esa pasión, güey, la neta que eso no lo compras en ningún lado, güey. Sí, exacto. No, eso no te lo enseña ningún gurú, güey, nadie, güey. Si tú no tienes esa pinche llama, güey, interior, güey. ¿En qué estudio lo grabaron? Se llama Icali Records, güey. Okay. Está allá en Coyoacán, güey. Y es, ¿cómo lo tratan? De hecho Icali Records es una escuela de música, güey. Y teníamos ese medio prejuicio, güey, esto es una escuela de música, güey. Ajá. Pero tiene su estudio, güey. Ah, pues chingue su madre, güey, ¿no? Hay que sacarlo. Ajá. Ni está tan caro, güey, no está tan barato tampoco, güey, pero... La compatibilidad, más bien. De hecho, lo que hizo decidirnos, güey, fue por cómo nos trataron, ¿no? Sí. Saludos a Luis y a Brenda, Javier, todos los que trabajan en Cali, Víctor. Muy chidos, la neta. O sea, entonces se los atendieron chidote. Y... De hecho, antes de grabar ahí, güey, íbamos a decidirnos, güey, por el... Un saludo a Abraham, a Nel. En el Bond Records, güey. Nos íbamos a decidir por ahí, güey, porque también, güey, nos trató chingón y todo el pedo, güey. Pero no sé, güey, no... Los tiempos, o sea, no los decides tú, güey. O sea, hay cosas que la vida sí te dice, güey. Todavía no, güey. ¿El Bond que está acá en satélite o dónde tiene su... Está en... Manto, ¿no? Valle Dorado, ¿no? Creo. No, güey, está en... Pues es Tlanepantla. No, acabo de ver, apenas recién grabó unos colombianos una sesión en vivo, un video. Ay, el audio. ¿Escuchaste el audio? Está, el audio está chingón, sí, está haciendo buena chamba también por ahí. El video no me gustó mucho, güey, el movimiento de las canas y lo que tú quieras, güey, pero el audio está bien. Sí, la calidad del sonido es bastante, bastante. Entonces, 5 rolitas de este EP. Y bueno, y cuando entramos al estudio, güey, pagamos por un fin de semana nada más, güey. Era grabarlo, mezcla y luego ya arreglos y la chingada. Pero hubo tanta química con esos cabrones de Cali, güey, que nos colgamos un mes y medio, ¿no? Sí, es que así pasa, ¿no? Pero fue ya de corazón. Ya fue de corazón de esos cabrones que dijeron, vente mañana, y así, güey. ¿De parte de los de Cali? De parte de ellos, güey, dijeron, güey. Merecen ser grabados. Hasta que salga este pedo como ustedes quieren, güey. Uh-huh. Ya estás. Y salimos, güey, y luego al siguiente fin de semana fuimos a... También un saludo a colectivo, se llama Nuestra Escena, güey. Que sí, también nos ha ayudado un chingo, güey. Esos güeyes nos han ayudado un chingo, güey. Gran trabajo, güey. Es, güey, está chido, güey, porque es un colectivo, güey, de escena independiente allá en Coacalco, güey. Pero está chido, güey, porque normalmente hay colectivos, güey, que... O sea, no es secreto, güey, que te piden varo, güey. ¿No? Seguramente. Que de repente a lo mejor medio lo maquillan con que es cooperación para el PA, güey, la chingada, güey. o lo que tú quieras, güey, pero... sí, para sus chelas, hijo de... Bueno, pero estos güeyes, güey, que los lidera este Manuel Islas, güey. Sí, Manuel. Sí, Manuel Islas, güey. Con Luis Sos, un saludo, un abrazo, güey. Luis Sos, se ha cuidado un chingón. Y este... Y con ese güey surgimos también, güey. Y fue como... Fue nuestra primera tocada después de grabar, güey. Y también estuvo chingona esa tocada. Y de ahí hemos tenido como una rachita. Hemos tocado menos que el año pasado, güey. Uh-huh. A comparación de cómo íbamos, güey. Pero las tocadas han llevado más calidad, disco, que llevamos más producción, güey. Y están recién saliditos de grabar, entonces. Sí, güey. Andan finitos. Finitos, güey. Uh-huh. Y en el camino, güey, de que salimos para acá, güey, el guitarrista que traíamos, güey. Se salió, güey, no sé qué pedos, güey. Igual no nos peleamos ni nada, güey, pero ese güey traía otros pedos en su cabeza. Y este, salió, güey, y ahorita traemos otro guitarrista, güey. Este, ¿es el que grabó? Ajá, güey. ¿El que salió? No. De hecho, este güey no grabó, güey. Este, fue el... Lo conseguimos una convocatoria, güey. Nosotros subimos una convocatoria de, güey, necesitamos guitarristas, güey. Y sí lo vimos, ¿verdad? Sí, sí, lo compartimos. Ajá, güey. Y sí, sí hubo una respuesta grande, güey. En la que hicimos primero el filtro por vía electrónica, güey, ¿no? Les pedíamos sus redes, güey. Y dinero. Son 500 de audición. De audición, güey. ¿No? No, güey, pues nada más les pedimos su material, güey. Algo que tuvieran ahí en redes, güey, para ver cómo se desenvolvían, lo que tenían, güey. Y ya de ahí hicimos una, de así, güey, hicimos a tres güeyes. Ya. Y se quedó este cabrón, güey, ¿no? Que se llama Zahir. Y que trae ya un camino también recorrido, güey. Ese güey grabó un disco con quién, güey. Bueno, ya tiene. Una banda de ska, güey, ya de las reconocidillas de la vieja escuela, güey. Y este. Y con él apenas llevamos dos tocadas, güey. Llevamos como cuatro ensayos, cinco con ese cabrón. Pero pues la química, tú sabes, cuando hay química, sí, no, güey, funciona en corto, güey, o sea, se percibe, ¿no? Luego. Y entonces a lo mejor no es lo que plasmamos en este disco, lo que estamos tocando ahorita en vivo, güey, sí está muy parecido, güey, pero tiene esa guitarra extra, güey, que también te transporta a otro lugar, güey, porque este güey, pues maneja, se especializa como en efectos y la chingada, güey, y sí, sí sabe hacer su chamba, güey, ¿no? Entonces, este, yo creo que nos esperamos o pensamos que nos va a ir de aquí en adelante mejor de lo que nos ha ido. Sí, lleva bien, lleva buen paso, ¿no? Y aparte, o sea, ya con el material estado, ya en mano, pues también es ya, pues ya más la carta de presentación para difundirte más, ¿no? Porque sí es bien importante. Y como sí, antes que nada más estábamos tocando aquí y allá, sí, pero sin tener así como este respaldo que... Antes solo sí, era a voces, ¿verdad? A voces, así, ¿no? Sí, sí, güey, se toca chingón. Eso, pues vamos chingón, a ver algo del material, ¿no? Por favor, sí. Escuchar y ver, porque te van a poder ver ahí por el Facebook Live. ¿Qué nos van a poner, Furiosos? Esta canción se llama Caer, güey, y es el primer sencillo que ya está disponible en Spotify, todo desmadre, güey. Pero esta canción salió coincidencia, güey, del suicidio de Chris Cornell, güey. No, güey, o sea, no la hicimos pensando en ese pedo, güey, pero salió en el mismo tiempo, güey, y coincidía, güey. Y entonces de un video de ¿cómo se llama? Es que ya no tienen derechos, pues. Y ya pasó el tiempo y se acabó, güey. Y tiene una historia ahí, es cine mudo, güey. Y pusimos la letra y le puse los subtítulos, güey. Y entonces yo siento que queda muy chingón. Ahorita lo van a ver, güey. Se llama Caer. Venga, a la letra. Échale el Caer, ¿no? De Furio. Y hoy me siento frío. Camino contra todo lo que he sido y lo que puedes ver. Y hoy vuelvo contigo. Y hoy vuelvo. Caer.

Videos, chingado. No, muy chido, ¿no? Carnalitos, ¿cómo conseguimos ese EP? ¿O qué pedo? ¿Lo están vendiendo? ¿Lo están regalando, ¿verdad? Porque la banda, denos algo, ya denos algo, ¿no? ¿O cómo lo conseguimos? No, pues estamos planeando ese pedo, güey, porque no queremos que haya intermediarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho de ese pedo, güey, en el que a lo mejor sí te lo ponen las facilidades para que llegue a la gente, güey, pero todo ese dinero se va a no sé quién, no, güey, eso sube el costo y etcétera, güey. Entonces queremos darlo, pues, en nuestras presentaciones, güey. Uh-huh. La neta, en el pasado, güey, en el Doberman a Aragón, güey, tocamos, güey, estuvo muy chingón, güey, los íbamos a vender, güey, pero uno se calienta y por la respuesta de la gente, que estuvo muy chingona, güey. Uh-huh. Dije, chingue su madre. Y me agaché, güey, los empecé a regalar, de que pues, quien lo quiera, güey, ¿no, güey? Y cuando vimos, güey, se abalanzaron todos para enfrente, güey. De hecho, hay una foto, ¿no?, ahí publicada, güey. ¿Qué tomaron, estás así, que ¿no? Tomaron ese, que tomaron no. ese momento exacto, güey. Gracias, Doberman. Y este... Yo le traje buenas fotitos en el Doberman también. Sí, güey. Y estuvo, o sea, te sorprende, güey, que dices... Porque la banda, güey, nuestro público a lo mejor es un poco más, entre unos 25, 30 y tantos, güey. Y es banda así como que... El rock ya no... Está bien que sea, que ya no sea así como... Ya no te idolaten ni nada, güey, ¿no? Que lo vayan y... Tocó sí, chingón sí, sí. Y ya, güey, hasta ahí, güey, ¿no? Que no se enajenen en otro pedo, güey. Pero cuando se abalanzaron así como de... O sea, no necesitas más, güey, para que te estén demostrando, güey, que quieren tu música. Que eres su ídolo. Ah, no necesitas más para saber que no, es su güey. Ídolo. No, güey, pero sí fue sorprendente, güey, se acabaron, güey, todo lo que llevábamos, muy bien. Está ahí en todas las plataformas, eso sí, pero... El, nada más, o sea, no, está la de caer, ¿no? Nada más la de caer. La manera de prueba, güey, y ya después yo creo que vamos a subirlo, güey, ya que... Porque como lo estamos maquilando nosotros, como te decía el negro, güey, nosotros estamos haciendo las cajas, güey, las estamos cortando, güey, pegando, güey. Estamos haciendo la serigrafía, güey. Estamos quemando los discos, estamos haciendo todo nosotros, güey. Es que es parte de nuestra esencia, el gestionar y que no haya intermediarios, ¿no? O sea, siempre hemos sido así en todo lo que hemos hecho. Es una actitud así como ante el rock, ante la música, ¿no? Como tener confianza en uno mismo, ¿no? El viejo legendario Louis Bourset, ¿no? Claro. Sí, güey, porque si hay formas de sacarlo, güey. O sea, si yo quisiera, güey, lo podría sacar con el pinche logotipo de Universal, güey. No, güey. Pero no sería, algo digno, güey. O sea, te estaría pagando yo por la marca, güey, ¿no? Más que... Uh-huh. Muchas bandas, güey, se van en ese pedo, güey, sí, güey, queda el varo, güey, y va a salir la marca de esa pinche disquera, lo que tú quieras, güey. Sí, pero no, eso no sirve de nada, güey, o sea, sí. Si es un varo destinado que se va a otro pues lado. A los vividores, güey, a los vividores del rock, güey, sí, ¿no? Huevos a todo. Es como pagar por... Pero es que ellos no tienen la culpa, güey, los que tienen la culpa, güey, son las bandas. Sí, son las bandas, ¿no? Que se bajan los chones. Que se sacan a bien, cabrón, los chones, sí. Y no hay necesidad. Sí, o sea, todos estos pinches chupasangres, güey, esos, güey, no tienen la culpa, güey, porque esos son inteligentes, güey, y ven el mercado, güey. Claro. Y se apoderan de él. Creen que ya lo tienen. Ajá, güey. Creen que ya lo tienen, eso, no, eso me gusta. No, eso ya se tiene que acabar. Sí, sí, qué bueno. Y entonces, güey, a lo mejor nos tardamos más, güey, en sacarlo y en que llegue a la gente, güey. Pero cuando les llegue, güey, van a saber que fue artesanal, güey. Es real. Que es real, güey. Okay. Lo van a vender. Sí, en la página, pero posteriormente, ahorita de momento... Algunos les tocará regalado, güey, sí, algunos les tocará vendido, ¿no? Es como la dinámica, que la gente que nos va a ver, bueno, principalmente que para nosotros no son fans, para nosotros son amigos que comparten nuestra música. No estamos también con esa idea de los fans y nuestra fanpage, o sea... Pero el cantante sí. Es más de... ¿No? O sea, son mis músicos. Es más de... De nuestros amigos, así de que van a las tocadas y ah, muchas gracias por venir, o sea, toda esa interactividad. Y pues la gente, yo creo que tal vez durante todo este año, no sé si durante unos 5 o 6 meses más, vamos a estar regalando el EP a las personas que vayan a compartir con nosotros. Ya saben, entonces ahí caigan a los toquines, ahí tienen su discazo, va a tener su premio. Habrá venta, esa también habrá venta en la página, obviamente, del EP ya. Es que también cuando lo vendamos, güey, también quiero que sea algo bien hecho, güey, ¿no? O sea, que... No porque lo hagamos nosotros mismos quiere decir que vas a entregar una porquería, güey, ¿no? O sea, sí tiene que llevar... O sea, tienes que respetar al público, güey, que te está dando su cariño, güey, que te responde, güey. Que va a pagar algo, güey, y tiene que pagarlo justo, güey, nada más eso, güey, ¿no? Okay. O sea, de ahí en fuera, pues, nadie nos mueve, güey. No vendemos otra cosa, güey. También algo en lo que hacemos hincapié, güey, que... En las tocadas, güey... Ahí se nos acerca, güey. O sea, sí. O sea, sí se acerca. Solo nos piden cosas. No, o sea, pero a lo que yo, güey, es que nadie se acerca. Porque responden chido y lo que tú quieras, güey. Ajá. Pero una vez que. Pero cuando estás abajo, güey, pues ves, güey, o sea, ves la mirada, güey, de empatía, güey. Ajá. Pero, Pero no se les acerca. Ajá, güey, se me hace medio friki, güey, porque. Dices, güey, pues háblame, no hay pedo, o sea... ¡Ámenme! Sí, no, no, no, es que la pasada tocada me dice el negro, güey... ¿Por qué no me aman? Soy todo amor. Sí, sí, sí. No, no, es que la pasada tocada me dice el negro, güey, cuando se fueron, güey, me acercó un vato, güey, me dice, güey, me acerco contigo porque se ve que eres el más chido, güey. No, güey. Entonces sí dice, no, estos son... Pero sí, se ven mamadores, güey, sí. No, güey, pero somos la banda, somos nieros, güey, o sea, salimos de Nesa, güey. Ah, okay. No, güey, somos la banda, güey. Sí, ya está, ¿no? Que no nos confunda mi belleza. No, si nos late un chingo convivir con todos. Sí, sí, güey. Sí, bien, entonces ya saben, háblenles. Pero serán mamones, sí, duros. Son mamones. Soñeros de negro. En vez de que les estén pidiendo cosas, mejor les ofrezcan. Denme algo. Oigan, denme algo. Denme algo, ¿qué? Acá ya irá. Dice BB. VP, MVP, H, fotografía, Furious Rules. Gracias, es el mapache, es nuestro brother. Dice también. Vanessa Valdés, pura banda pesadota, saludos desde Toluca, un besote. Muy bien. Dice Micanticutli Reyes, saludos, ñeros, cámara negro, acá está tu macho. Por ahí hay muchos rumores, Sí, cabrón. Sí, o sea, ¿qué se está haciendo más? Si no son los rumores, hay por ahí, sí, vas ahí, sí, fotografía. Sí, ¿hay baño? Sí. Esos rumores como, hay un romance como de gran, sí, como Iggy Pop, y de Iggy Pop, y de ese tipo de que se está armando, pero histeria furio. Sí, güey. Saludos, pelos. Aquí está tu hombre. Aquí está su macho. Macho, es que se están peleando, güey. ¿Quién es el macho y quién es la hembra? Ah, no. Pues, todavía no definen ese pedo. Eso se decide. No, la neta. Eso hay formas de. Sí, la neta, el pelo, Alfred, Adin y muchos otros camaradas del rock son carnales del rock, la verdad. Sí, son la pandilla. Sí, muy chido. Saludos, el Fer también, el Foss. O sea, hay mucha gente que se va dando así a través de las tocadas y del paso del tiempo, la hermandad, ¿no? Y eso también nos gusta un chingo, así que vale. Que unas bandas nos inviten a tocar y nosotros también invitar a otras bandas, que no importa la proyección o no sé, o sea no es nada interesado, es nada más de convivir y hacer rock. Chingo, bueno. Sí. Vámonos con music, ¿no, mi post? Sí, no, Javier Crosnetti también manda saludos para el Furio. Y pues vamos a escuchar más rolas del EP, favor, ¿no? Sí, sí. Estamos por acá. A eso venimos. Esta rola es la que nos estás platicando, Di, ¿no? Que es como la que se gestó ahí en esos ensayos de vuelta después de la pausa. Y que pues ahora forma parte de este EP recién salido del horno, ¿no? Pues tiene un poquito. ¿Dónde le voy? comiendo salchicha, ¿eh? No, ahora sí la agarraron comiendo salchicha. Con la salchicha en la boca. Con la salchicha en la boca. Creo que ya está. Seguimos aquí con los carnalitos de Furio. Furio, escuchamos Volveré, que fue esta última rola. Y Antes Di, ¿no? Que es la que volvió a reformular todo este proyecto. Ajá, el renacimiento. El renacimiento de Furio. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que volvieron, que se decidieron. Sí, que ya grabaron. Que esto ya se va a quedar acá para la posteridad. Sí, sí, y qué buenas decisiones, ¿no? Además han estado dando pasos importantes, ¿no? O sea, pues que no se han traducido en un retroceso, ¿no? Sino que están para adelante, entonces quiere decir que van muy bien, ¿no? Pues no sabemos qué tan bien, güey, pero sí sabemos que van bien. Estamos trabajando, güey. El On The Road dice que van bien. Después de Billboard, güey, sí, exactamente. Muy pronto sacaremos nuestra pinche revista, pero vamos a hacer entrega de premios On The Road, mejor disco del año, banda independiente. Estaban criticando eso de los premios Calani, no sé si viste que se traían ahí un desmadre, ¿no? Son unos premios que hacen. Es un carnalito, tal vez si es cuate también, pero es como una, es unos Grammys, güey, ¿no? Así, pero del metal aquí en México. Los Calani. Los premios Calani. ¿Cómo los eres? No es esa madre que te mandan una encuesta y que tú tienes que votar, según. Ándale, ¿sí? Esa madre, ¿no? Entonces, pues mucha banda ya anda bien sacada de onda ahí porque dice, no mames, esa banda que nada más ponen los que ellos quieren, ¿no? Todo va sesgado, ya sabemos, entonces. Cada quien hace lo suyo, güey, ¿no? Si aquí el Calani está haciendo esos pinches premios, si no te late, no los veas. Y ya no, güey, ¿no? Es como los de la shit, ¿no? Y sí, esas madres, sí, ¿no? O sea, no te lo tienes que tragar a huevo, ¿no? Sí, güey, exactamente, uno haga lo suyo. Respecto a eso, güey, yo creo que estamos como en una temporada, güey, o en un tiempo, güey, de descomposición social, güey. Güey, porque todo lo que no te embona, güey, lo atacan, güey. Ajá, es que no, se confunde la libertad de expresión con la libertad de agresión y pues, siempre hay opciones. Sí, exactamente, ¿no? Ah, es como ahorita si alguien nos ve, güey, le caemos en la verga, güey. Ah, no sí, lo ve ya, güey, ¿no? Para que agrede, ¿no? No sé exactamente. Pero se cali... Es como una vez, güey, y esto nunca lo había dicho, güey. No, güey. No, güey, pero está chido, güey, porque antes de grabar el disco, güey, un güey nos envió, creó un perfil falso de Facebook, güey. Ajá. Y nos mandó un mensaje a Furio, güey. Se fatigó el pinche. Sí, güey. No, o sea, dijo, ¿cómo verga los atacó estos hijos de su puta madre, no? Sí, sí, sí. Y ya nos puso saludos, güey, a toda la banda, güey. Sé que se van a grabar un disco próximamente. Y espero que cuando lo saquen se venda mucho, güey. Y se metan a escuela a clases de música. ¿No? ¿Pero por qué? Yo, güey, qué pedo, güey. No, güey. No, güey, ajá. Ya lo hiciste famoso. No, pues es que no sé ni quién es. O sea, no sé ni quién es, güey, porque pues, quién es el compa, ¿no, güey? A lo mejor se va a agradecer, güey. No, déjale, ¿no? Por el consejo. Pero no, güey, era un perfil falso, dije. Oh, ya. Dije, bueno, ni para ofender tienen huevos, güey, pero dije. Pero está bien, güey, pero a la vez está mal, güey, porque dices, güey, qué ganas, güey. O sea. Está bien, pero está mal, güey. Qué huevo. No. O sea, porque a nosotros no nos pasa nada, güey, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no nos vas a quitar la pasión por tocar, güey, sí, claro. ¿No, güey? Para todo hay gustos, güey, ¿no? Y hay algo más global y algo más underground, güey, pero no puedes parar el proceso de una banda, güey, ¿no? Sí, no se puede, imagínate que nos temblaran las chiquitas a las primeras, a los primeros botellazos, sí, que nos atienden. No, no. Lo bueno es que yo estoy hasta atrás, sí, me tapan los platillos. No, mira, sí, está chido. Sí. ¿Cómo componen, carnalitos? ¿Cómo será ese proceso? Improvisando, yo creo que llameando, güey. Casi siempre hacemos la música. Pues que no fueron a la escuela. Ah. Pues sí, eso es verídico, eso sí es literal, ¿no? No, no se nos dio ni. No, pues era a raíz del comentario. Sí, se apendejó, ¿no? Sí, sí, sí. No se nos dio. La primera vez que tocamos una escuela, güey, con una casa de cultura, güey, cuando íbamos empezando. Me acuerdo que estaba de moda. ¿Cuál estaba de moda? La de Castón, güey, y la de los White Stripes, güey. ¿La del Hotel Yorba? No, güey. Seven Nation. La de Seven Nation. Estaban en conjunto, güey. A la par, güey, a la moda, güey. Y Fuimos a una casa de cultura y un güey, güey, daba clases de todo, güey. Ese güey sabía pintura, güey, sabía dibujo, güey, sabía música, güey, sabía danza, güey. Todo, güey, él impartía, güey. De hecho, su único acierto, güey, no sé si fue casualidad, güey, o... Pero ese güey, güey, dijo, tú vas a tocar la batería, güey. Tú el bajo, güey, y tú la guitarra. Y así nos quedamos, güey. ¿No, güey? Es un acto muy punk. Sí, güey. Sí, pero así nos quedamos, o sea, pero medio latino, güey. El único que no latino, güey, era el negro, porque ese güey quería cantar, güey. Me acuerdo cuando empezamos, el negro quería cantar. Sí, no te reclama, y siempre en la peda, ¿no? Sé que seré un buen programa. Sé que lo lograré. Y entonces nosotros, güey, sí, güey, pero... Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué tiempo? Y le dijimos, va, güey, vas a cantar, güey, pero pues aprende a tocar algo, güey. ¿No, güey? Sí, sí, sí. Y dijo, vale, verga. Cámara, sí cantas, pero toca algo. Y digamos que el único estudiado, pues, fue el negro, güey, realmente, güey. O sea, sí le tocó un maestro. Y todo por querer cantar. Y todo por querer cantar, güey. Pero digo, el único estudiado resultó ser el negro, güey. Somos autodidactas, güey. Y aprendes más, güey, de las bandas con las que tocas, güey. Sobre la marcha, ¿no, güey? Sí, aprendes sobre la marcha, aprendes de la vida de músico, la neta, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Y no la pura academia, ¿no? La vida de más. Sí, pues tocas lo que como te nace, güey, como puedes, güey. No, ah, es como una muestra de que si tienes mucha voluntad, pues nada, lo que sea, ¿no? Nada más. Y yo digo que es eso, ¿verdad? Voluntad, güey, que te guste un chingo la música, güey. Y ensayábamos 7 horas diarias. 7 horas diarias ensayábamos, güey, en aquellos tiempos, güey. Ahorita ensayamos menos, güey, porque ya cada quien tiene como vidas aparte, güey, así de cosas ya más importantes en la vida, güey. Pero pero ahorita lo vemos de una forma más sólida. Bueno, los ensayos antes eran de chupar, güey, ya sabes. Ya no. No, pues ahorita ya, la neta, ya son ensayos de llegar, güey. Nos acomodamos, güey, cuál es esto, güey. No vamos a ir a entrevistarlos, no, al ensayo. Algunos estamos todavía en rehabilitación. Ay, Pero nosotros todavía seguimos esa vieja usanza. Sí, no. Es que para nosotros también era, sí funcionaba, güey, todo el pedo, güey. Pero tenemos que, como no tenemos tanto tiempo, güey, tenemos que aprovechar el poquito que tenemos. Además rentan a veces ensayo, ¿no? A veces rentamos, güey, salas de ensayo. No puedes estar haciendo. Ah, güey, no. A veces rentamos y a veces ensayamos en esa, güey, cuando se puede, güey. Aunque ahí tenemos en la casa del bajista, güey. Bueno, ahí nos medio acomodamos, güey. Pero cuando no, es sala de ensayo. Porque aparte, nuestro nuevo guitarrista, güey, viene desde Pachuca, cabrón. Ah, entonces yo vengo de Coyoacán, güey. Sí. Y tú, güey, vienen de Nesa, güey. Richard. El Mamazán. Así le vamos. Así lo encuentran en Mamazán. Pero es mucho por eso, güey. No es que uno tenga el varo para pagar pinches salas de ensayo cuando uno quiera, sino que las circunstancias, güey, de cómo está tocando ahorita, güey, nos está orillando este pedo. Pero también te ayuda mucho porque en una sala de ensayo tienes todo. Y además suena chido. Y aparte te cobran por hora, ¿no? Hay que aprovechar, güey. Sí, no puedes llegar a este güey. Pero está chido, güey. Es parte del rock. O sea, lo vemos como una inversión que estamos haciendo ahorita, güey. No sabemos qué nos va a dar, güey. Algo tiene que dar. Ya les está, pues acá, por ejemplo, dice Ime que están muy tensos. ¿Sí? Ah, chingada. Ime Hernández, están muy tensos y que les manda mucha suerte, chavos. Y respecto de lo que dice Juan Isabel Rico, que es el principio de un gran éxito. Gracias. Andrés Rivera, saludos a la banda. Carlos Martínez, el Charlie, el Pepito también está bien, le manda saludos por ahí. Ah, sí, saludos a Andrés y ya. Es de otra buena banda. Isabel de la Cruz, volveré, porque estaba oyendo la rola. Entonces, pues ya. No, pero no estamos tensos, o sea. No sé. ¿Qué pasó, mi fosa? ¿Ha sido el gimnasio? Pues, la verdad es que no, esta semana no. No, ni la pasada, no, ni la pasada. Y no, ¿verdad? No hemos sido. No, son 3 semanitas ya. No, discúlpenos si no salimos en pantalla así mamados. Pues ya hace el comercial, ya que lo mencionaste. Ya toda la pandilla se le invita a que se vayan a poner fuertotes y sabrositas, ¿no? Queme calorías, ahí está todo lo indispensable, todo lo necesario. Sí, con el equipo de primera, ¿no? Ahí con el Choco Sport. Pero no sé en qué calle está, güey. Es que es pinche Donald's, es la que debe de hacer acá. Ahí al lado del mercado de zona escolar, acuérdate. Al lado del mercado de zona escolar, ahí está. Hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes, ahí pueden ir. A las 12 de la noche. Sí, tienen spinning, tienen box, tienen actividades de cardio y de alterofilia. Sí, voy a meterme a estudiar box solo para darte tu mal. No más que estudie. Solo por eso solo lo voy vas a hacer. Lograr. Esfuérzate mucho. Esfuérzate mucho. Ya saben, hay invitados al Choco Sports, un gimnasio bien chidote. Bueno, ahí está. Y el otro comercialote de las chelas. Que caigan a las chumamis. ¿No? Es como que igual. Ahí sí vamos. Sí, ese sí, sí, no, es cada viernes. Ahí, todos los viernes a partir de las 7. A partir de las 7 de la noche hay unas micheladoras. Michemamis Brambilas. Ajá, las Felipas, alias las Felipas. Ahí mejor, están. Más y mejor conocidas como las. Al ladito de mi casa, así que entonces se pueden quedar ahí. Sí, viernes le caen ahí. Viento de tarro. Exactamente. Micheladas, pues ahí les da así lo el ñero. Digan que van de Onda Rock y. Ahí les cuento. Y los corre. Pero bueno, ahí está. ¿Qué vas a escuchar, mi voz, ahora? Bueno, antes de escuchar, dice Vanessa Valdés, deleito mi vista con ese muñeco. ¿Cuál de los? ¿Cuál de todos? No, que especifique. El de la salchicha. A ver, Vanessa, dinos cuál. Que se pare Dora. Bueno, pues vamos a escuchar El Destino del Hombre, ¿no? Que estas de las rolas que yo recuerdo de aquellas épocas. Es de las pocas que ha sobrevivido, güey, yo creo que. Sí. De hecho, me acuerdo un día que estábamos en el Dover, antes estábamos hablando de eso. Y pues cuando dices tú esa actitud, ¿no? Más irreverente y más... Que como que la banda se empezó a poner un poco... Pues un poco dura, ¿no? Así un poco exigente. Y tú empezaste así a mandarlos a la chingada. Y yo dije, ahorita va a valer madre, ¿no? Seguramente. No, ya valió. Pero como dicen los morros, lejos de ponerse más agresivos, era como que... Lo que esperaban, ¿no? Esa era una... Esa fue una tocada, me acuerdo que fue en Linda Vista, Walter. No me acuerdo, güey. Pero todos estaban así, güey. Si había un chingo de gente, güey, pero todos en su pedo, güey. Y había tocado una banda, güey, no la pelaron, güey. Y sí me emputé, güey. Ya estaba pedo aparte, güey. Y tocamos una, güey, y no, güey, no nos pelaban, güey. Y había, güey, una parejita sentados, la chingada. ¡Amar, hijos de su puta madre! ¿A qué vinieron? Pero así, güey. ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Al chile no vamos a tocar, güey, hasta que tenga toda la banda aquí, güey! ¡Oh, que se arma la grilla, güey! Y así, güey, verga, neta, que estoy hablando en serio, culero. Yo todo amputado. Y no sé cómo llegó el pedo, güey, que teníamos a todos aquí, cabrón. ¿No, güey? Sí, pero está lejos. Sí, puto. A ver, sí, tomaron esa actitud, güey. Sí, tomaron así, a ver, vamos a presionarlos a los putos, a ver. Tengo que putos, a ver si sí. Pero era así como, no sé, cabrón, era... Adrenalina. Esa adrenalina, güey, energía, güey. Emoción. Y al final todos teníamos como amigos, güey, porque acababa una canción, güey, todos así, güey, con sus chelas, güey. Y estaba chingón, güey, o sea... Sintieron el rock. Sintieron el rock, exactamente. ¿Cómo le defines así? El chingón. Yo me acuerdo que estabas así como con la caguama. Ah. Nada más haciendo las pisadas del riff de la rola esta que vamos a escuchar. Es como un buen recuerdo y una buena anécdota. Así. Sí, sí. Yo creo que más de una década. Sí, un güey me pasó una chela, güey. Yo fui, creo. Por eso me acuerdo bien. No, es que todos pasaban la chela. Pasaban la chela, güey, y yo estaba tomando, pero la rola ya tenía que empezar, güey. Sí, es la maestría, güey, ¿no? De uno, güey. Sí, claro. Práctica de ellos. Eso no se aprende en la escuela. Nada, güey. La escuela. No, pero se vio chingón, güey. Yo me acuerdo que se vio chingón, güey. Y pues más prendió la tocada, güey. En live vas con Mudhoney. Mudhoney. Bueno, pues nosotros la vamos a dejar en Facebook Live con Mudhoney, que si no mal recuerdo era Touch Me, I'm Sick, ¿no? Y en el radio vamos a escuchar esta rola de la cual estamos hablando, que es El Destino del Hombre, de el nuevo EP de Fury. Thank you. sentir eso. Tuvimos que hacer ahí transmisiones simultáneamente distintas porque por el satélite. No, nos decían acá, nos preguntaban que no se escuchaba el audio de las rolas. Lo que pasa es que el audio se escucha únicamente en el enlace de radio, ¿no? Que es donde estamos programando las canciones. Entonces lo que tenemos que hacer es poner canciones, es pago por evento, distintas a entonces tuvimos este lado de la cámara en Facebook Live ahí tres rolas, que fue Mudhoney, MC5 con Kick Out the James y la petición que nos hicieron llegar por ahí de Lorena, que Goraya Hip con Easy Living. Mientras tanto, simultáneamente sonaba en el radio las canciones que son parte de acá del EP de Furio, que fue El Destino del Hombre, que es con la que estábamos platicando la anécdota tan chida aquella, y esta que se fue, Demonios y Sueños, ¿no? Sí. Que prácticamente pues creo que ya pusimos todas las canciones del EP. Pues son para las que alcanzaron, porque sí. Íbamos, queríamos grabar 10 desde un principio. De hecho, queríamos grabar 10. Y muchos nos decían, güey, ¿para qué graban tantas? Ahorita la industria es grabar 5. Sí, güey, entonces no somos EP. No tenemos esa idea, ¿verdad? Tenemos para 10 y tenemos para otras 50, ¿no? O sea. No, no dinero, sino. Tenemos para eso y más. Págame dos. Composiciones. Imaginación para 50. Sí. Habrá que limitarse, ¿no? Es lo que uno pueda y con los medios que tengas, sí, las posibilidades, lo mejor que sale, ¿no? Digo, y en cuestión a esto, hablando de la portada que no hemos hablado, ¿por qué tiene una garra? Ajá. Esta garra la dibujó el Negro desde que empezamos, hace como más de 10 años. Póngalo ahí. La dibujó, güey, y la dibujó para ponerla en su parche de... ¿De bombo? En su parche de bombo. Y así quedó, no tenía ningún significado, al menos para los demás, güey. A lo mejor para el Negro sí, para nosotros no, güey. O sea, era un simple dibujo que... Un boceto que se veía chingón y ya, güey. Un logo. Pero después coincidió que cuando sacamos Di, güey, la rola empieza con una frase que dice, ¿a quién le perteneces, güey? ¿No? Di, ¿a quién le perteneces? Y entonces yo dije, güey, está así como que... A lo mejor es coincidencia o no, güey, pero... Pues, la pinche garra, yo dije... Pues, la garra representa, no sé, güey, los pinches pecados capitales, güey. sin verlo del lado religioso, güey, pero al fin y al cabo son como vicios, güey, de la humanidad, güey. Y pues que están encadenados, güey. O sea, el mundo está encadenado, es el pedo, güey, ¿no? A la avaricia, güey, a la ira, güey, a la gula, güey. O sea, a lo que tú quieras, güey. A la lujuria. A la lujuria, güey, ¿no? Que no se te olvide. Y bueno, a lo mejor no es un pecado, güey. O sea, no es como verlo como un pecado, güey. Pero como dicen, mucho de lo mismo, güey, a veces daña, güey. ¿No, güey? Por muy chingón que esté, güey, el sexo, güey. Mucho de lo mismo daña, güey, ¿no? O sea, ahí está el pedo de la niña que apenas mataron en esa, güey, ¿no? Oye, que ya lo violaron. Que ya lo violaron al hijo de puta, ¿no? Pero sí, sí. Pero esos son vicios, güey, o sea, que caen en vicios y que al final afectan a nuestra sociedad, güey. Y entonces por eso decidimos, dijimos, güey, pues a quién verga le perteneces, ¿no? De todos esos vicios que hay, güey. Y que nos dañan, güey, y que al fin le ponemos cadenas, güey, porque una cadena siempre se puede romper, cabrón, ¿no? Mientras pues, estés centrado, güey, y que tengas voluntad, güey, tengas principios, güey, que a lo mejor ya no hay, güey, o no se entiende ahorita qué es eso, güey. Pero, dijimos, es algo significativo, güey. Y dijimos, pues así va, ¿no? ¿A quién le pertenece? Y entonces, pues buena postura, carnalitos. Entonces, sí, comparten algo. O sea, pudimos haber puesto nuestras caras, güey, y vender más, güey. Pero no. Pero no, güey. Quiero hacer labor social. Las caras de muñeco. Sí, güey. Yo creo que Vanessa te hubiera comprado uno sin duda. Sí, güey. Hay varias personas que hubieran comprado. Sí, güey. Está bien, pues qué chingón. Pues, sí. Qué bueno, carnalitos que vinieron, ¿no? Entonces, ¿cómo ven a Furio a mediano plazo? Pues hasta tenemos, ahorita el sábado tenemos una tocada importante. Para nosotros es importante, güey. Que es apoyado por el colectivo a nuestra escena, güey, en Coacalco, güey. Que hicieron un festival, güey. Estos, güey, 4 fechas, güey, cada fin de semana de junio. Y a nosotros nos toca la segunda fecha, güey. Lo hicieron en el foro Clavería, güey. Uh-huh. Y nos toca... Estaba chido, ¿no? El foro, ¿no has ido ahí? Nunca he tocado ahí, nunca he ido, güey, pero lo que he escuchado, güey, es que como de tradición, güey. De hecho, yo ni sabía, fíjate, es casualmente de un colega, compañero mío de la universidad, Arturo Alvar, por ahí un saludo. Él siempre estuvo muy metido en cuestiones culturales, ¿no? Más literarias, ¿no? Que otra cosa. Okay. Pero tenía ese espacio ahí en Clavería, donde hacía presentaciones de revistas, de libros, entre otras cosas, lectura de poemas, pues cuestiones más enfocadas a lo literario. Y de un tiempo para acá está empezando a armar este tipo de o tocadas o bien exposiciones de arte plástica o recitales junto con conciertos, que está chido, ¿no? También está como conjugando estas cosas. Y pues otro de los espacios que también está ahí como apoyando, ¿no? Esta escena. Bueno, pero para en corto, o sea, si quieren escuchar a Furio, güey, está ya en corto, güey, es el sábado, güey. ¿Dónde? En Foro Clavería, güey, es Capotalco, creo. Es 22, ¿no? Número 22. Foro Clavería 22, güey. Tocamos entre 2 de la tarde y 4 de la tarde. Ah, pues en la tarde, ¿sí? ¿El sábado? Ajá, creo que el acceso al público es por ahí de las 12, 1 de la tarde, güey. Y es que es un evento extenso, te digo, como es como un pinche festival, güey, que están organizando, pero está chingón, güey. Y hoy vamos a estar regalando discos, güey, y van a presenciar nuestro nuevo Pedora con el nuevo guitarrista, güey. Bueno, sí, de todos modos ahí en... Eso es para el corto plazo, güey. Para el mediano plazo, güey, estamos preparando el video, el videoclip oficial del primer sencillo, güey. Subir todas las canciones también para que las disfruten, güey. Y de aquí a diciembre, güey, espero pues, ya que podamos grabar todas las canciones, güey, ¿no? Y seguir componiendo, güey, y a ver qué da, güey. O sea, estamos abiertos a las invitaciones de bandas, güey, de todo tipo que sea cultural, güey, que nos inviten, güey. Mientras sea así, no pagamos por tocar, ¿no? De una vez, güey, evítense esas invitaciones. Ni pagan ni cobran. Hay que invitarlos a un... No han estado en School and Bones, no, ¿verdad? No, todavía. Ya, para el volumen 6, ya está ahí. Tenemos ahí está. Digo, pero aprovechen ahorita que no cobramos, güey. Está bien, ¿no? Sí, porque en cuanto salga después, la nueva portada. Después, como YouTube, güey, pues 7,000 baros hasta enfrente, güey. Sí, ¿no, güey? Para ver el portada. Muy bien, ¿no? Sí. Analitos, pues sí, nos da un chingo de gusto, ¿no? Que hayan venido, que se le hayan pasado chingón y que nos hayan compartido toda la experiencia, realmente esa experiencia que ya tienen un ratito tocando y aparte de a la banda le interesa cómo es que regresa una banda, ¿no? Entonces ya lo explicaron, ¿no? O sea, las bandas a veces desaparecen, ¿no? son procesos efímeros, ¿no? Y cómo se retoma, o sea, sí es de mucha fortaleza se requiere. Entonces, de mi parte, felicidades, carnalitos, y qué bueno que anden por acá en la neta, ¿no? Y que le sigan chingando, Julio Chingón. No, y ustedes no, también, no. O sea, como, sí, como medio, güey, la neta, felicidades, güey, está, te digo ahí, o sea, sí se arma este pedo, güey, ¿no? Sí, sí, poco sí, a poco iremos dándole en su madre a la maquinaria, güey. Poco, ¿no? A poco. Sí, porque a final de cuentas esto es un movimiento, tanto de ustedes como de parte sí, de nosotros. Así es, ¿no? Sí, sí, parece echarse la mano mutuamente siempre, en esto del rock, no hay de otra, ¿eh? Porque si no, te comen, güey. Sí, la neta sí es. Mejor que estemos juntos, es más chido. No, espero lo mejor para Julio, carnalito. Gracias, ¿sí? Gracias por invitarnos. Sí, pero... A ti, al Fos, que fue al baño. Está muy bien, ¿no? Bueno, pues tenemos el Skull and Bones, el 25, el volumen 6, el 25 ahí en el Cosa Nostra, los 7 cilindros, el Garrote Monster, Diabolus, The Jack. Sons of Hell, NES o NPS? NES, los NES son los New Elements of Satan. Ese nombre está bueno. Que vienen desde allá, de la lejanía de Santa Marta Catitla. Eso, y en Tolot, desde Toluca del Lerdo también va a estar. El dominguito 25. Domingo 25 de junio, que es de este al otro, ¿no? A la 1 y a las 2 empezamos con las bandas. Y pues ahí tienen la tardecita para crudear, ¿no? Y pasar un rato chido. Cosa Nostra MX. Cosa Nostra, exactamente. Para que le caigan, ya tenemos ahí. De todos modos, todos los eventos que hablamos aquí en Onda Rock, los de Furio van a estar ahí en la parte. El sábado Furio, vayan al Foro Clavería 22, también es uno. Sí, vayan, háblenos. Es una tardeada también, ahora que estamos en eso de las tardeadas. Sí, sí, sí. Como en la secu. Sí, sí, está, ya vieron que se está retomando eso. Sí, güey, el rock los domingos, ¿no? Porque antes eran los domingos, ¿no? El rock no. Mucho es parte de la pinche inseguridad, güey, que. Pero, o sea, los eventos en el día está chingón, o sea, no hay horario para el rock, güey. No, sí, está chido, pero sí, las tardeadas de rock, ¿no? Aquellas tardeadas del rock. Están regresando, ¿no? Qué chido. Pero pues vayan, porque nos ha tocado que últimamente ha habido como poca afluencia. Y aparte, pues, ¿qué? Pues 20 pesos, ¿no? Estamos así. Sí, sí, sí. No es para nosotros. Para nuestro hijo. No, güey, un saludo también. O sea, a veces se nos pasa, güey. Hay tanta gente que se nos ha apoyado, güey. A lo mejor ahorita están aquí, güey. Nos ven y dicen, qué culeros, no me mandaron saludar, güey. Sí, sí, sí. No, güey, pero los tenemos, güey. O sea, los tenemos en mente, güey. Y ahí van a estar, güey. O sea, familia, güey. Amigos que nos han ayudado, güey. Que nos consiguen tocadas, güey, que nos consiguen desmadre y medio, güey. Que nos escucha, dicen veloz. Bueno, pero ahí tenemos ese pedo, ¿no? Un saludo a todos, güey, de antemano de todos, parte de Furio, güey. Muchas gracias, güey. Sí, se nos van a veces. Sí, no se escucha, dicen, no se escucha. También hubo quienes pidieron saludos por ahí, pero pues como dije al día, viste, como... Patas torcidas, ¿no? ¿Quién es el Patas Torcidas? Patas Torcidas. Sí. ¡Ah, sí! ¡Cuándo carata! ¿Cómo que lo sabe? Que no se escucha, que pasó algo, que no se escucha, ¿no? ¿No? Pues ya, pero estamos... Bueno, ya estamos por terminar. Si no se escuchó, de todos modos, ¿no? Carnalitos, un placer haber tenido aquí en el Onda Rock al Furio. No, muchas gracias. Pásenla chingón, mientras, ¿no? ¿Con qué nos vamos a despedir? Que siga viendo más toquines, ¿no? Sí, sí, que sí, se siga yendo, sí, chido. Sí. Sigan moviendo ese pedo. Suban las demás rolas al. Plataformas. Sí, chequen. Sí, es la manera en que la gente llega, ¿no? Sí, güey. Ah, sí. Entonces hay que entrarle por ahí. Chequen nuestra página para que vean también pues los eventos que vamos a hacer. Más que nada es en el evento en vivo, güey. Es donde se hacen abajo. Ajá, vayan al en vivo. Por mucho que me haya chicado muy chingón el disco feo, güey. O sea, en vivo es otro pedo, es otra esencia, güey. Sí, claro. No, y para, así que claro, para enamorarte a primera vista, ¿no? Sí, güey. Una banda es en vivo. Sí, ¿no? Güey. O sea, ahí se hacen las bandas, güey, en vivo normalmente, ¿no? Dice Lorena que no se escucha, lo estoy viendo y aparte lo estoy topando desde el cel. Ajá. O sea, que ni una ni otra, ¿o qué? ¿Quién sabe? ¿Qué hiciste, pelos? ¿Qué le moviste? ¿Puedo escribir algo? A toda madre, pero no se escucha este último bloque. Bueno, estos últimos minutitos. ¿Sabes, Lupi? Yo sí oigo. ¿Sí? Bueno. A lo mejor un retraso ahí en la red, ¿no? Pero bueno. Ya prácticamente lo estamos despidiendo, pues. Chido, después de tanto tiempo, otra vez que hayan retomado este pedo, vale la pena, ¿no? Que no me hayan dejado ahí donde estaba ya un poco enterrado. Ya. Y ya pues ya. En buena hora. Sí, pues es que es parte del amor a la música, bueno, de tener en mente, güey, saber qué es lo que quieres en la vida, güey. Y güey, a lo mejor, yo creo que el único consejo que, o sea, como banda les podemos dar a las demás bandas y como personas, güey, es que no abandones tus sueños, güey. O sea, puedes abandonar cualquier otra cosa, güey, pero tus sueños no, güey. O sea, a lo mejor si te desvías un poco del camino, güey, pero esa madre siempre te va a jalar, güey. O sea, si, güey, tu pinche misión en la vida era hacer pero, güey, hazlo, güey. Claro. No importa qué tan duro o qué tan complicado sea hacerlo, güey. Mientras sea genuino, güey, yo creo que en algún momento... Sí, te vas a encontrar otra vez. Fluye, güey. ¿Ya ves, pelos? No importa lo duro que te hayan acá machicalado, no lo abandones. Bueno, en el segmento que no se escuchó, güey, básicamente dijimos que un saludo a todos los que nos apoyan, güey, a los que no saludamos ahorita, a lo mejor en vivo que se nos van, güey, pero que han estado ahí siempre, güey, no, güey. Un saludo, güey, gracias, güey, y en algún momento vamos a tener la manera de recompensarlos o que sea recíproco ese pedo, güey. Discasos de los toquines, sí, cáigale. La neta, sí, muchas gracias. Bueno, pues de nuestros camaradas, al Drogster, a la pinche Histeria, a Rock Volumen, a Tapiz, hay, no sé, alguna otra banda que se me olvide, el Parasite. Son un chingo, la neta. Es que son muchos, ¿verdad? Sí, se está armando así como una hermandad y todo eso. Está muy bien. Gracias. Somos un virus silencioso, que estamos creciendo. Como el sarampión, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, ok. Pues ahora sí, nos vamos. Esto fue Under Rock. Subimos aquí a Furio y escuchamos el EP. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Con 7 cilindros. Sí. Nos vamos a ir con... Sigo vivo. Sí. Sigo vivo es un experimento, pero que... La rola está chingona también. Venga. Bueno, eso se queda con ustedes en el Facebook Live. Mientras tanto, por allá en el radio. Igual. ¿También? ¿También? No, que no. Bueno, también. Sigo vivo. Esto fue Furio. Bueno, gracias. Este es Furio. Es casera, es casera este pedo. Es caserito. Sí, a mí me gustan los videos caseritos. Oye, no, traviesos. Es caseros traviesos. Sí. Cámara, carnalito. Pásenla bien. Gracias.

un día muy especial.